Me contaron un testimonio de unos inmigrantes que vinieron para América después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos salían de Italia y venían para acá. Ellos habían perdido todo. El futuro tampoco era muy prometedor ahí, en su país. Por eso decidieron vender todo lo que tenían, lo poco que tenían, comprar unos pasajes, tomarse el barco para venir para acá y tratar de buscar un lugar sobre todo más seguro, más tranquilo y un mejor futuro. Dicen que habían gastado casi todo. Tanto es así que se vinieron simplemente para comer con un pan bien grande, un pedazo de queso también grande, que allá en Italia hay buen queso, y también aceite de oliva. Son las tres cosas que trajeron. Y bueno, la familia era numerosa, tenía varios hijos, entonces se compartían como podían eso que tenían. Entonces comían al almuerzo, a la cena. Y bueno, así pasaron los días en el barco. Y después de una semana, el más chiquitín, el chiquito de la familia, se hartó de tanto pan y queso todo el tiempo. Y dice que lloró tanto que el padre se compadeció. Dijo, bueno, justo esperé este momento, realmente así medio crítico. Y bueno, me quedaron unas monedas, así que tomá, te las doy a vos. Anda arriba, anda al bar y comprate algo para comer, ¿no? Bueno, el chico fue, todo feliz porque tenía para comer. Y cuando volvió, le pasó lo siguiente. Volvió llorando, pero desconsolado. Y el padre se enojó mucho porque dijo, qué mal agradecido, ¿no? Encima que yo le doy lo poco que tengo, encima así vuelve llorando, ¿no? Y lo agarró, lo retó. Y el hijo le respondió, no, papá, no lloro por eso. No lloro porque me diste todo, te agradezco mucho por eso. Sino porque cuando me fui a comprar, de repente le pedí al empleado que me diera algo de comer y me dijo, no, con el pasaje, el almuerzo y la cena iban incluidos. Y nosotros comimos por una semana pan y queso, ¿no? Eso no se dan cuenta de todo lo mucho que tenían en ese pasaje, ¿no? Que podían alimentarse mejor, que podían pasarla mejor. Y esto de algún modo en un plano más bien espiritual le pasaba a los habitantes de Nazaret, que acabamos de leer el Evangelio. Cuando llegan, lo ven a Jesús, no se daban cuenta de todo lo que le podía ofrecer Jesús, de toda la gracia, de toda la bendición, de toda la fuerza que salía de ese hombre, que no era un simple hombre. Pero, como era su pueblo natal, lo habían conocido, había crecido de chico, se habían habituado un poco a su presencia. Y bueno, creían que lo conocían a Jesús. Se quedaron con el Jesús que conocían. Pero de repente venían todas estas personas que decían, todos dan testimonio a favor de él. Dicen que está haciendo cosas, milagros, cosas por todos lados. Y ellos decían, y ahí dice la palabra de Dios, ¿acaso no es el hijo de José? Pero no lo dijeron San José, ahora tenemos a San José, qué grande San José. No, lo decían de un modo despectivo. ¿Acaso no es uno de los nuestros esta persona? Vivía ahí en la casa que está ahí. ¿Cómo puede ser todo lo que dicen? Y ahí Jesús los confronta fuertemente. Pero esto mismo que le pasaba a ellos, también de algún modo nos puede pasar a nosotros. Porque este es un riesgo actualísimo. Puedes pasarnos a nosotros que también caer de algún modo en alguna cierta rutina espiritual o acostumbramiento de la persona de Jesús. O quizás uno viene y dice, bueno, yo quiero cumplir con Dios, con lo que Dios me pide, voy a misa, hago más o menos lo que tengo que hacer y bueno, listo, ya está, estoy bien. Me acuerdo de un hombre que fuimos a misionar en Italia, fuimos, nos recibió y dice, padre, acá, no nos misiones, acá estamos bien. Y dice, ah, bueno, ¿por qué estás bien? Y yo voy a misa y trato de cumplir los mandamientos. Así que, ¿para qué me va a venir a misionar? Como si la fe fuera solo eso, ¿no? No digo que esté mal, por supuesto que está bien eso, pero Jesús viene a traer más, más, más bendición, más fuerza. No es el hijo de José simplemente, es el hijo de Dios vivo. Por eso nos puede aportar muchísimo más. También nos puede pasar también de caer en este riesgo que se haya pasado un poco el momento de sorpresa de la fe. Muchos de ustedes sé que han hecho cosas, han hecho retiros o han hecho distintas actividades, han tenido muchos de ustedes a un momento fuerte de conversión, un momento de impacto con Jesús, puede ser, y que hayan recomenzado una vida cristiana. Pero puede ser que con el tiempo eso se fue enfriando, se fue entibiando. Por eso también es actual esta palabra que acabamos de escuchar. ¿Qué tenemos que hacer para que no se nos apague el fuego? ¿Qué tenemos que hacer para tener todavía la fuerza de la fe viva? ¿Cómo podemos hacer para no caer en el mismo riesgo de estos habitantes de Nazaret, que no eran malas personas? Seguramente, hasta quizás lo querían a Jesús, pero lo querían humanamente, muy superficialmente. El secreto de todo esto es aprender a gustar de Jesús, aprender a saborear de Jesús y de sus cosas, aprender a darse cuenta y a continuamente hacer ese ejercicio de descubrir lo increíble que es la fe, lo grande que es la fe, lo maravilloso que es tener fe. San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, decía esta frase que me gusta mucho, dice: Cristo trajo toda novedad. Con Cristo nos vino toda la novedad. Es todo nuevo. No es que siempre, es lo mismo de siempre. Las cosas de Dios no son aburridas. Hay que aprender a saborearlas. No es que son tediosas, sino hay que entrar y aprender a descubrir esos tesoros grandes que tienen las cosas de Dios. Porque Él es infinito, no tiene fin. No es que llegue un momento, ya está, yo ya llegué, más o menos conozco. Yo no me atrevo a decir nada de eso, por lo menos en mí mismo. Estoy recién iniciando. Y muchos de ustedes también pienso que sentirán lo mismo. Pero hay que aprender a gustar de las cosas de Dios. A gustar o a gustar más. Si te gustan las cosas de Dios, a gustar más. Dios se alegra de que cumplamos. Pero se alegra mucho más que cumplamos con gusto las cosas de Él. Quiere que hagamos las cosas de Él con gusto, con alegría, con entusiasmo. Por eso, ¿cómo gustar de las cosas de Dios? Y nos da dos ejemplos, la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Uno, el ejemplo de Naamán el sirio, que recibió la bendición de Dios, la bendición de ser curado de lepra. Él fue a pedirle al profeta Eliseo que lo curara. Y claro, como siempre nos pasa, uno piensa que Dios tiene que hacer una cosa extraordinaria para que realmente me cambie y no nos damos cuenta que está mucho más cerca el cambio de lo que pensamos. Él pensaba que le iba a hacer un conjuro, una oración de horas, y el profeta le dijo: anda a bañarte 7 veces al río Jordán. Y él se enojó: ¿cómo puede ser que me pida algo tan simple? Y dice que estaba al lado y dice: ¿y si es tan simple, por qué no lo haces? ¿No? Y dice que lo hizo y se curó. Este es el primer modo que nos puede llegar a ayudar a nosotros. Hay un montón de cosas que son muy simples, que nos podemos recibir la bendición, la fuerza, la gracia y el fuego de Dios. Y nos enseñan a gustar las cosas de Dios, que son esas oraciones que hacemos, que parecen muy simples, eso que hacemos todos los días, hacerlo bien y saboreándolo ya es mucho. No despreciar mucho, esto que hago es poco. No, no. Si uno hace un Padre Nuestro, pero lo saborea. Dice que San Francisco de Asís decía Padre y ya no podía seguir. Era tanto lo que lloraba de darse cuenta que Dios era su Padre y saboreaba esa palabra con todo. Por eso, qué importante. Bueno, cada uno de ustedes hace su oración, pero ¿cómo la hacemos? ¿La saboreamos? O hacemos rapidísimo. Para saborear las cosas de Dios hay que hacerlo lentamente y con fuerza, con entusiasmo. Leemos la palabra de Dios, no hay que leer así nomás. Hay que detenerse, hay que entrar, hay que gustar. Es como una buena comida. Uno no puede agarrar una comida y comérsela así como los presos. Tiene que aprender a saborear. Las cosas espirituales hay que aprender a saborearlas para despertar el gusto por ellas. Entonces, lo que hagas, cualquier cosa que hagas de tus oraciones y las cosas, o cuando venís a misa, no entrar así nomás, hacer todo rápido. No, no, entro, me dedico. Estoy entrando en la casa de Dios. Me hago la señal de la cruz, la hago, pero conscientemente, que estoy entrando en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hago una oración, una Ave María, o leo la palabra, pero poner todo en esas pequeñas cosas. Y seremos como Naamán, que recibiremos la bendición de Dios con esas cosas. Y por último, y con esto termino, el segundo ejemplo es el de la viuda de Sarepta, en tiempo de Elías. Dice que había una gran hambruna y en ese momento la viuda le pide ayuda porque tenía un hijo que se estaba muriendo, ¿no? Pero previamente el profeta le pide que le dé de comer y ella no tenía que comer, pero le da lo poco, lo único que tiene, se lo da. Tiene un puñado de harina y un poco de aceite y se lo da. Y después lo multiplica y hacen pan y nunca le falta, y al día siguiente hace la gran curación, resucita al hijo de él. ¿Y qué nos enseña esto para gustar mejor de las cosas de Dios, para recibir la bendición de Dios? Que también hay que invertir en Dios, como esta viuda que dio lo poco que tenía. ¿Cómo crezco en el fervor y en el amor a Dios? Tenés que ponerle tiempo, tenés que invertir en eso. Estamos iniciando el año. ¿Cómo hago para realmente crecer en el gusto por las cosas de Dios, amar a Dios con más intensidad? Dedicarle tiempo. Una cosa muy concreta que propongo, muchos de ustedes quizás saben, es muy bueno dedicar al menos una vez al año ir a un retiro espiritual. Dedicar un fin de semana plenamente al Señor. Es una gran inversión, pero es una inversión que después la vemos cuántos frutos nos dan. Y así con otras cosas, peregrinaciones, invertir. Bueno, yo la verdad que no siento tanto las cosas de Dios, y has invertido en ellas, has puesto de tu parte tiempo, porque es así, cuanto ponemos a Dios, Dios da mucho más. Dios trabaja con lo que nosotros le damos. Si le damos poco, poco puede hacer. Si le damos mucho, mucho puede hacer. Así es como actúa Dios en nuestra vida. Por eso les hago estas dos invitaciones, para crecer en el gusto por la fe. Primero, hacer bien las oraciones, lo que estás haciendo, hacé este ejercicio esta semana. No agregues más nada ni nada, sino lo que hagas, hacelo realmente bien, gustándolo, saboreando cada palabra. Aunque si, mira, haces una oración breve a la noche, bueno, pero hacela bien, saboreando cada palabra. Y después la segunda cosa, invito también en este año a poner en nuestro calendario, reservarlo y decir, yo un fin de semana se lo voy a dedicar al Señor. Y así nos pasará lo que dice el Evangelio. Llenos de admiración, o más bien podemos decir gusto, por las palabras de gracia que salen de la boca de Jesús, crecerá el amor a Él, el gusto por sus cosas. Amén. Recibe toda la honra, gloria. Como primer ejercicio, los invito a que nos pongamos de pie y que no solamente recitemos, sino que saboreemos el credo, esa oración que resume todo lo que creemos, todo lo que realmente amamos. Así que decimos todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora a Dios nuestro Padre todas las necesidades que tengamos y todas las peticiones que queramos pedirle en este momento. A cada intención respondemos cantando: escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por la Iglesia. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu siempre la asista y pueda cumplir la misión de ser profeta de nuestro tiempo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por todos los gobernantes. Padre, te pedimos por los gobernantes del mundo, para que sean dóciles a la acción del Espíritu Santo y trabajen por la unidad y la paz, donde ejercen su autoridad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos por los frutos de los campamentos de verano. Padre, te pedimos por todos los jóvenes que participan en los distintos campamentos, para que puedan tener un encuentro personal contigo a través de la naturaleza y las actividades propuestas. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos por todos nosotros. Padre, te pedimos seguir anunciando el perdón, el amor y la paz. Y aunque nos vuelvan la espalda, estemos dispuestos siempre a dar la cara por Cristo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, todas estas intenciones. Escucha aquello que tenemos en el corazón en este momento y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para realizar la colecta. Acompañamos con el canto número 7.